Bueno, vaixamos outra vez a música. Sí. Nesta ocasión vamos a ter contacto precisamente con Juan Pedro, o presidente de Asabecat, que nos fala da grande celebración que teñen previsto para xa, non? Sí, moi boas tardes, agosto, Juan Pedro. Julio, boas tardes. Boas tardes. Esa celebración ten que ver cos castañas, non? Coas castañas do Bierzo, non? Sí. Pois sí, vamos a hacer lo que es Magosto, unha castañada aquí en Cataluña, pero típica de lo que es el Bierzo, Magosto de este año. Hombre, ¿de dónde veñen as castañas? Pues precisamente de Noceda, Noceda del Bierzo. ¿Ah? Ese povo debe ter moito cariño, os bercianos de aquí teñen moito cariño, porque casi cada ano veñen de Lid de Noceda, ¿non? Sí, nos están apoyando, nos están ayudando lo que es la recogida de las castañas ahí en Noceda, uh-huh. Y un año más nos han confirmado precisamente este mediodía de que, bueno, no hay muchas, las están trabajando, pero siempre guardan unas poquitiñas para aquí, para Cataluña. Pero además de eso, los castaños allí los tienen pues muy limpios. Allí pues, ya te dicen, está prohibido recoger las castañas, aún bueno. Sí. Si no se avisa. Bueno, para que los que o aquellos que lo deseen que iran a participar, ¿dónde tienen que llamar? Pues podéis llamar al teléfono mío personal, si queréis, el 637-589-682, uh-huh. O el restaurante Rincón del Bierzo en Poliñá. Muy bien, uh-huh. muy bien. Bueno. El cual celebraremos allí lo que es el acto social, uh-huh. de lo que es la Asociación de Bercianos en Cataluña. Es una comida típica, uh-huh. la cual vamos a celebrar allí pues seguidamente con el acto de las castañas. Y bueno, y faremos también una quemada este año. Ah, sí, sí. Ajá. Pues eso se deberá gracias a que vuestra participación, vuestro trabajo, pues se ve gratificado con la participación de no solamente de los bercianos, sino también de algún gallego como Manolo Barcia, ¿no? Sí. Algún gallego como Manolo Barcia, que lo tenemos ahí trabajando, colaborando día a día. Como vicepresidente también está dentro del cargo de lo que es la Junta, pero sí. Bueno, no es cargo honorífico, sino es cargo de trabajo. Sí, sí, señor, sí. Bueno, trabajo que lo íbamos todos ahí luchando. Te agradecen, o sea, llamando a ese teléfono seguro que ya se pondrá en contacto, pero que... y además, bueno, que se apunten ya porque pocas plazas habrá, ¿no? Pocas plazas hay, aparte que nos queda una semana justo, el sábado que viene, 14 horas, es decir, a las 2 de mediodía. Hombre... Sí, celebraremos este acto, pasaremos todo lo que es la tarde allí con música, con un poquito de baile, claro. Y tal, y como un año más, yo creo, disfrutando de lo que son los vídeos del botillo de años anteriores. Y vale. Acompañado de un vino bueno del Bierzo. Vencía del Bierzo, sí señor. Sí. Un vencía, un buen caldo de viñas del Bierzo que está ahí presente siempre. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho que siempre que te llamamos estás a nuestro lado para informar a nuestros oyentes y que, bueno, pues que esas castañas de Noceda se disfruten con todos los que se acerquen ahí a vuestra sede social. Ahí estamos, agradecemos siempre lo que es la escucha de Radio Cornellá, el poder estar hablando con vosotros en directo, y bueno, animaros a que estéis presentes y, como no, os esperamos. Vale, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación y o importante que vos chamen a vosotros para que se encha de fervor berciano en esa festa de Magosto. Muy bien. Sobre todo bercianos. Ahí estamos, trabajando por el Bierzo, trabajando por Cataluña. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan Pedro. Hasta otro momento. Un abrazo, boas tardes. Gracias, boas tardes. Pues despedimos a Juan Pedro con música. De seguida vamos a falar tamén con outra persoa que tenemos noticias de cousas interesantes que se van a facer aquí en Cataluña. Eu pintei a cara verde no traveseiro da cama e